con mucho cariño para Salvador Pisciotti, Naín Chedraui y Carolina Soto. Iba declinando el sol, despejado estaba el valle del cacique Upá. Se escuchaba un acordeón y triste al estar tan lejos de mi terruño natal, la noche extendió su manto, comenzó a brillar la luna igual que las estrellas. Por dentro seguía llorando, quise desprender mi alma y mandarla pa' mi tierra. Recordé que allá en mi tierra nació Ricardo Rollero, el mejor acordeonero que haya brotado mi pueblo. Y Pepino San Gregorio cantaba versos del alma y era la voz melodiosa siempre que había una parranda. Era la voz melodiosa siempre que había una parranda, siempre que había una parranda, era la voz melodiosa. Para la linda Diana Carolina Olano, la consentida de Luchi. Marta Navarro. Saló a mi tierra querida, la de humildes pescadores y luchadores constantes. En mi mente vas prendida, tierra de mujeres lindas y excelentes estudiantes. Si mi pueblo es para mí como un acordeón al festival, como la caja, la guayaraca, como el paseo puya, merengue y son. Si mi pueblo es para mí como un acordeón al festival, como la caja, la guayaraca, como el paseo puya, merengue y son. Y así quiero mis amigos, y así quiero mis paisanos. Allá en mi tierra nació Ricardo Rollero, el mejor acordeonero que haya brotado mi pueblo. Y Pepino San Gregorio cantaba versos del alma y era la voz melodiosa siempre que había una parranda.